El comentario lo va a dar la doctora Rina Zelaya y nos van a apoyar con las pruebas neuropsicológicas el licenciado Humberto Guerrero y la licenciada Diana Zapata. Bueno, voy a dar inicio a la lectura de la historia. Ficha de identificación, Jorge, edad 38 años, género masculino, soltero, escolaridad preparatoria completa, religión católica, lugar y fecha de nacimiento, 27 de abril de 1971, lugar de residencia, México Distrito Federal. Fuente de información directa e indirecta, fue tomada a partir de la familia y del expediente clínico, se considera parcialmente completa y confiable. Motivo de presentación, interés clínico y académico. Motivo de consulta, por recomendación de mi hermana, SICPAC. Padecimiento actual, inicia a los 14 años con el consumo de alcohol, siendo de forma experimental y de manera ocasional, sobre todo en contexto de reuniones de tipo social, y a decir de Jorge, por diversión. El efecto inicial le generaba menor retraimiento social y sensación de relajación. El consumo, durante las primeras ocasiones, consistía en beber 2 a 3 cervezas estándar, patrón que se fue repitiendo con frecuencia a partir de los 16 años, edad a la que empezó a consumirlo de forma semanal, aumentando la cantidad y cambiando el tipo de bebida, ingiriendo además ron y brandy. Llegaba a tomar hasta 10 copas de un jalón. Pack, por lo que tras su ingestión presentaba sensación de bienestar, alegría y un estado de ánimo expansivo. Posteriormente, a los 18 años, mientras estaba a finales del bachillerato, estos efectos le resultaron difíciles de conseguir tras consumir las mismas dosis, por lo que empezó a ingerir una mayor cantidad de lo que en un inicio había considerado consumir. A los 21 años, comenzó a presentar consecuencias significativamente desfavorables tras el consumo de alcohol, tales como la inasistencia a sus clases en la universidad, el obtener un rendimiento académico muy bajo y llegando a reprobar todas las materias del primer semestre de la carrera, y finalmente desertando de la misma. Además, para poder comprar el alcohol, Jorge estuvo utilizando el dinero que le daban sus padres para la colegiatura universitaria durante un año. Jorge refiere que en este momento la cantidad que llegó a ingerir fue hasta de 1 litro de tequila por ocasión, bebiéndole en un tiempo de 5 horas, presentando irritabilidad, agresividad verbal heterodirigida hacia sus compañeros de consumo y familia, así como pérdida del estado de vigilia y en algunas ocasiones robar objetos de la casa para comprar más botellas de tequila. Los padres, al percatarse de su inasistencia escolar y por la conducta ya descrita, decidieron retirarle el apoyo económico y le consiguieron un trabajo como ayudante de mecánico, el cual finalmente aceptó. Sin embargo, el dinero que le pagaban no era suficiente para satisfacer la necesidad de consumo, por lo que decidió salirse de su casa e irse a vivir con Rosario, su novia de entonces, quien era 15 años mayor que él y lo mantuvo económicamente durante 1 año y medio. A decir de los padres, Rosario se cansó de soportar sus borracheras y falta de compromiso, por lo que finalmente lo corrió de su casa, por lo que regresó nuevamente a vivir con sus padres por 6 meses. Durante este tiempo se mantuvo sin empleo, y la forma en la que conseguía el dinero para comprar el alcohol era a través de la venta de objetos de su familia. Robaba todo lo que encontraba en la casa, playeras, tenis, figuras de la vitrina, discos, todo, sí, hermano. Esto motivó que hubiera muchos problemas en casa y todos tuvieron que mantener tanto sus habitaciones como sus closets bajo llave. Ante esta situación, Jorge decidió irse nuevamente de casa de sus padres. A partir de los 25 años, se dedicó a trabajar como chofer de microbús, autobuses escolares y en distintos negocios particulares. Jorge comenta que en una ocasión, mientras trabajaba como chofer de una tintorería, le tocó entregar un paquete en un hotel a un actor reconocido, quien se tardó en abrir la puerta, por lo que Jorge, desesperado y enojado, la abrió sin tocar antes, encontrándolo aspirando cocaína. Ante esta escena, el actor mencionado se comportó de manera nerviosa y no le quedó de otra más que invitarme, amenazándome con que no dijera nada. SICPAC. Refiriendo que fue esta la primera vez que consumió cocaína y que a partir de entonces se volvió un vicio. A esta edad, a los 25 años, Jorge inició el consumo de cocaína de forma inhalada, aspirando inicialmente, a decir del paciente, una sola línea y de forma ocasional, siendo esto en combinación con el alcohol, ya que de esta forma se disminuían los efectos del mismo y podía continuar bebiendo sin presentar de forma tan rápida incoordinación motora, alteraciones en la marcha, en el lenguaje o pérdida del estado de alerta. A partir de los 26 años, esta combinación resultó una condición necesaria, SICPAC, y llegó a presentar un gran deseo por obtenerla, llegando a aspirar de 2 a 3 veces por semana, ya sin que estuviera asociado al consumo de alcohol. Los efectos que inicialmente presentaba consistían en mantener un mayor estado de alerta, euforia y aumento de la sensibilidad. Además, a partir de esta edad, incrementó el consumo de cocaína de forma gradual, llegando a aspirar hasta 10 a 15 líneas por ocasión, refiriendo que al ver las alteraciones nasales que esta podía producir, alternó su forma de consumo, llegando a fumar cocaína base, inhalaba y fumaba para que no me dañara la nariz. Debido a que tenía que trabajar para poder pagar el cuarto de la vecindad que en ese entonces alquilaba, consumía la cocaína inclusive sin combinarla con alcohol. Me mantenía despierto y me bajaba la cruda, y así podía trabajar mejor. Zigpack. Entre los 25 y 33 años de edad, Jorge vivió solo en el cuarto de una vecindad, sin mantener ningún tipo de relación con su familia, consiguiendo diferentes empleos como chofer, los cuales no conservaba por mucho tiempo. Además comentó que ocasionalmente, mientras no había nadie en casa de sus padres, se introducía para robar diferentes objetos de valor que posteriormente vendía. A veces se sentía arrepentido y lo más que llegaba a hacer por remediar su error era dejar la boleta de las joyas que había empeñado en el buzón de puerta de la casa. Sig madre. En estos años, a decir del padre, el estilo de vida que llevaba era de promiscuidad, drogadicción y hacinamiento. A este respecto, Jorge reconoció el haber sostenido relaciones sexuales con más de 20 mujeres sin protección anticonceptiva, algunas veces con mujeres que ni siquiera conocía. Reconoció haber practicado en algunas ocasiones este tipo de encuentros sexuales bajo el estado de ebriedad. El padre de Jorge refiere que entre la edad de 26 y 28 años, el paciente sostuvo una relación de tipo homosexual con Alejandro, hermano de una de las cuñadas del padre de Jorge. Al interrogar propositivamente al paciente, niega relaciones de tipo homosexual e incluso cambia de temática. Luis Heriberto comenta que aproximadamente a los 30 años, eran pocas las veces que llegaba a encontrarse con Jorge y que cuando lo veía observaba su marcha inestable, así como incoordinación motora, por lo que pensaba que de esta forma ya no podía conducir camionetas o autobuses de transporte. Además describe su apariencia. Se veía como un vagabundo. Cualquiera que lo viera en la calle pensaría que era un teporocho. Sí, hermano. La familia refiere que inclusive llegó a pasar días viviendo en la calle, sobreviviendo de limosnas, cuidando y lavando carros en la vía pública. En contexto de desesperación por obtener dinero para el consumo de alcohol y cocaína, se veía obligado no solo a robar objetos de su casa, ya que a decir de su madre, un día intentó robarse una radiograbadora de una iglesia, por lo que el sacerdote del lugar lo denunció ante las autoridades y fue llevado al Ministerio Público, donde permaneció 24 horas. Y momentos antes de ser trasladado al reclusorio sur, la familia de Jorge acudió para pagar la multa. 8 meses después de esta situación, la familia refiere que nuevamente fue capturado por la policía al intentar realizar un robo sin saber en qué consistió, puesto que lo único que hicieron fue recogerlo en el reclusorio sur. Permaneció dentro una semana, pero al no completarse las pruebas en su contra, lo dejaron salir y se ha negado a hablar del tema. Sí, padre. El padre de Jorge relató que en el año 2002, Alejandro le sugirió a Jorge que se realizara una prueba para VIH, ya que aquel había resultado positivo para el virus, por lo que Jorge acudió a la clínica recomendada y lo diagnosticaron VIH positivo. En este momento, Jorge refiere haber presentado un miedo intenso a algo desconocido, llanto incoercible, así como sentimientos de tristeza y de culpabilidad. A partir de esto, Jorge regresó a vivir nuevamente con sus padres, y es hasta el año 2004 cuando decidió contarle a su familia acerca de lo sucedido, realizando un juramento de no volver a beber. Me liberé y me sentí mejor de mi tristeza y culpa. Zigpack. Refiere que no habían transcurrido ni siquiera 6 meses de dicha promesa cuando en el transcurso de los mismos presentó nuevamente un estado de ánimo bajo constante, acompañado de insomnio inicial, tardando hasta 1 hora para poder conciliar el sueño, pérdida de peso no cuantificada, labilidad emocional, sentimientos de culpa, porque defraudé a mis padres, y minusvalía, así como fantasías de muerte la mayor parte de los días, por lo que nuevamente reinició el consumo de alcohol, siguiendo un patrón de consumo diario sin especificar la cantidad. Fue durante esta época cuando los padres notaron en Jorge un incremento excesivo en el consumo de alcohol, tanto en cantidad como en frecuencia, alternando con periodos en los que la familia observaba insomnio, temblor distal de extremidades, ansiedad y mayor agresividad verbal hacia sus padres, síntomas que coincidían con la falta de ingesta de alcohol. Solamente se la pasaba en su cuarto. Cuando no estaba borracho, estaba en la cruda, o definitivamente dormido, No quería que nadie lo molestara. Muchas veces llegué a pensar que estaba muerto. Se orinaba en los pantalones y no hablaba con nadie. Sick madre. Al observar este patrón de conducta, su hermana Margarita les propuso a sus padres internar a Jorge en un anexo para alcohólicos y adictos, donde permaneció durante 6 meses, del 3 de marzo al 3 de septiembre del 2007. Durante su internamiento, fue visitado en muy pocas ocasiones por parte de sus familiares, debido a las reglas del lugar, y en otras ocasiones porque por castigo, debido a su mala conducta. Era porque se orinaba en los pantalones adrede, no se bañaba, se dormía durante las clases y no prestaba atención, sobre todo las primeras semanas, y ya después se portaba bien, ya seguía la rutina y por eso lo dejaron salir. Sí, padre. En relación a la sintomatología depresiva descrita previamente, los padres comentaron que tras el egresar del anexo, ya estaba como antes de que se hubiera puesto a tomar, sin madre. En octubre de 2007, 3 semanas después de haber sido egresado del anexo para alcohólicos, comenzó a presentar la falsa idea de que un sacerdote de su vecindario le debía 80,000 pesos. Esta creencia se tornó persistente, tras lo cual empezó a enfrentar al sacerdote durante las sesiones de misa con la finalidad de que le pagara el dinero. Además, Jorge refirió que en distintas ocasiones acudía acompañado por sus primos durante las horas de misa, y mientras se mantenía activa la sesión, tanto él como sus acompañantes se dedicaban a burlarse del cura. Asimismo, comentó que en una ocasión, tras acercarse al sacerdote para recibir la hostia, este le arrojó el agua bendita con maldiciones, ante lo cual Jorge reaccionó de manera impulsiva, arrancándole su escapulario y posteriormente empujándolo fuera de la tarima. Las personas que se encontraban en la iglesia me conocían y sabían que yo tenía la razón, por eso también le reclamaron al padre, pero ya no quise quedarme y me salí corriendo. Zigzag. Días después de este evento, Jorge refirió que tuvo que asistir a otra iglesia para escuchar la misa. Sin embargo, nuevamente se encontró con el sacerdote mencionado previamente, por lo que decidió cambiar de iglesia, negando haber vuelto a encontrarlo. Los padres de Jorge afirmaron que esta idea es totalmente falsa, argumentando que es tan solo el producto de su imaginación. Además comentaron que cuando Jorge intentaba dejar el alcohol y la cocaína, buscaban al sacerdote bajo cualquier pretexto y en repetidas ocasiones. De alguna forma lo había idealizado, sin madre. En diciembre del 2007, Jorge comenzó a decir que varias personas le debían dinero, amistades lejanas y vecinos, por lo que le pidió a su padre que lo acompañara a cobrar el dinero. Yo organicé un viaje en autobús para ir hacia Acapulco. Pagué el transporte y el hospedaje de 50 personas. Se trataba de una tanda que tenían que ir pagando, y a la mera hora, mi papá no me dejó ir al viaje, por eso ya nadie me quiso pagar. Zigzag. Sus padres mencionaron que durante un mes se dedicó a perseguir y a enfrentar a estas personas de la misma manera que lo hizo con el sacerdote, lo cual, a decir de sus padres, se trataban de ideas ilógicas, ya que Jorge nunca podría haber juntado una cantidad tan grande de dinero. Fueron 2 ocasiones en las que presencié cómo Jorge enfrentaba a los supuestos deudores, por lo que estos se enojaban y le exigían que dejara de decir tonterías, por lo cual mi hijo se quedó callado y no volvió a hablar del tema. Sí, padre. Con estos antecedentes, y al identificar que Jorge consumía alcohol y cocaína en exceso, Margarita, hermana de Jorge, les propuso a sus padres traerlo al servicio de preconsulta, donde después de ser valorado, se decidió el ingreso como paciente en la consulta externa de la clínica de adicciones. A decir de Jorge, en febrero del 2008, estaba a punto de cumplir 1 año sin consumir cocaína ni alcohol, cuando empezó a darse cuenta de que las personas que se encontraban a su alrededor tenían la intención de que cayera nuevamente en el consumo. Refiere que sus primos no querían que cumpliera con su juramento, por lo que empezaron a hacerle burlas a través de indirectas. Justamente cuando llegaba a sus casas, los encontraba tomando cervezas. Era como si presintieran que en ese momento los iría a visitar. Zigzag. Esta situación se tornó persistente hacia otras personas. Según Jorge, ya que comenta que en distintas ocasiones todos sus conocidos le ofrecían alcohol. Nadie me creía de que yo había dejado de tomar. Decían que no era cierto y eso me daba mucho coraje. Zigzag. Menciona que incluso mientras él estaba en la calle o en lugares públicos como restaurantes o centros comerciales, observaba a muchas personas consumiendo bebidas alcohólicas, lo cual le resultaba muy sospechoso. Era como si de alguna forma las personas supieran que yo pasaría por ahí y se ponían a tomar con más ganas. De alguna manera alguien me quería hacer caer. Zigzag. A finales de mayo del 2008, Jorge nuevamente presentó las ideas de que tanto el sacerdote como las personas del supuesto viaje organizado le debían dinero, por lo que se mostraba irritable. Al ver que nadie le creía, continuando así hasta que en julio de ese mismo año decidió ingerir en compañía de unos vecinos unas copas de cerveza y brandy, sin referir una cantidad en específico. Tras dicha ingesta, presentó agresividad verbal heterodirigida hacia sus padres, teniendo una actitud hostil y demandante. Lloraba o hacía berrinche como si fuera un niño de 5 años. Sic hermano. Finalmente, habiendo perdido el estado de alerta por el estado de ebriedad, su familia decidió internarlo nuevamente durante 5 meses en el anexo ya mencionado, habiendo ingresado en enero de este año. La familia refiere que a partir de esta fecha, Jorge no ha vuelto a mencionar lo de las deudas y que por parte de ellos tampoco se menciona nada al respecto. Al interrogar propositivamente a Jorge acerca de esta situación, afirma que es cierto tanto lo del sacerdote como lo de la supuesta inversión en la excursión hacia Acapulco, argumentando que el dinero es el resultado de años de trabajo que acumuló en una caja de ahorros y que posteriormente pensó en invertirlo, por lo que le pidió al sacerdote que le guardara una parte del dinero, ya que lo consideraba una persona confiable y que el resto lo multiplicaría en un negocio de tandas de diferentes tipos. Además de lo ya mencionado, la familia refiere que desde hace 4 años han encontrado a Jorge cambios en la conducta que anteriormente no presentaba. Tales cambios consisten en presentar dificultad para recordar actividades que previamente ha realizado, o lo contrario, afirmar que ya ha realizado alguna actividad cuando no es cierto, como el desayunar o comer, visitar a su abuela o bañarse. Asimismo refieren que Jorge ha presentado dificultad para recordar el nombre de algunos objetos que previamente ya conocía, así como dificultad para reconocer la función de los mismos, principalmente los aprendidos en los últimos meses, como los que se encuentran en el negocio de hules automotrices de su padre. Añaden también que Jorge ha presentado dificultad para recordar el nombre de familiares y diferentes personas ya conocidas por él, como el de vecinos y amigos. A pesar de identificar los rostros y saber de quién se trata, no recordaba los nombres, sic madre. De manera característica, los padres identifican que Jorge, por tratar de compensar estos déficits, intenta crear historias para tratar de estructurar ideas lógicas y creíbles, que finalmente resultan absurdas, ilógicas y contradictorias. Acompañado a lo antes descrito, del mismo tiempo de evolución, Jorge presenta alteraciones motoras a la hora de vestirse, debilidad muscular e incoordinación al caminar. Actualmente, Jorge refiere sentirse preocupado ante la posibilidad de volver a caer en el consumo del alcohol, debido a que en el último mes ha presentado de forma gradual sentimientos de tristeza la mayor parte del día, acompañado de autorreproches en relación al contagio por el VIH. Ha manifestado el sentirse solo y sin un verdadero apoyo afectivo por parte de sus familiares, pues a decir de él, solo le tienen desconfianza, al creer que en cualquier momento vuelva a caer en las adicciones, por lo que ha presentado sentimientos de culpa y minusvalía. Últimamente no sabemos qué es lo que le pasa, llora de cualquier cosa y nos llega a desesperar. Sí, padre. Además, la mamá comentó, nos preocupa mucho lo que está pasando con Jorge, ya que en los últimos días lo hemos notado rebelde, sin ganas de trabajar, irritable, se la pasa durmiendo. Al interrogatorio propositivo negó sintomatología ansiosa, epileptiforme del lóbulo temporal, maniatiforme, obsesiva, ideas de muerte, suicida o autolesión u otros síntomas depresivos. Consumo de sustancias. Alcohol. Inicio a los 14 años. Finalidad de uso inicial, experimental, ansiolítico, para la convivencia con pares y por diversión. Finalidad actual, atenuar la sintomatología depresiva, sobre todo los sentimientos de culpa por el padecer VIH. Cantidad de consumo inicial, 2 a 3 copas estándar de cerveza en un periodo de 3 horas. Cantidad promedio, 10 copas de ron o brandy entre los 16 y 18 años en un periodo de minutos para obtener los efectos deseados. Cantidad máxima, 1 litro de tequila en un periodo de 5 horas. Frecuencia inicial, cada 2 semanas, sobre todo en fiestas. Frecuencia promedio, 4 días a la semana, entre los 28 y los 34 años. Frecuencia máxima, periodos de hasta 5 días entre el 2005 e inicios del 2007. Máxima abstinencia, 1 año, en el 2008. Craving, inició desde los 28 años, identificando como desencadenantes la problemática con su familia y sintomatología depresiva. Control deficiente inició desde los 21 años. Síndrome de abstinencia, a partir de los 28 años, llegando a durarle hasta 3 a 4 días. Cognitivo, hiperprosexia interna, emocional, tristeza intensa, ansiedad flotante, neurovegetativo, náusea, sudoración excesiva, temblor de manos, diaforesis y palpitaciones. No recuerda la edad a partir de la cual empezó a manifestar estos síntomas. Complicaciones psiquiátricas, agresividad verbal heterodirigida hacia su madre. Médicas, relaciones sexuales sin protección. Negó crisis convulsiva tónico-clónica generalizadas o delirium tremens. Sociales, robos de objetos y llegando a estar detenido en 2 ocasiones. Robo de la colegiatura para la universidad. Laborales, inasistencia laboral por el síndrome de abstinencia. Consumo durante las jornadas de trabajo. Familiares, discusión con su madre. Anexos, en 2 ocasiones, los referidos en el padecimiento actual. Combinación con otras drogas, con cocaína a partir de los 26 años. Patrón en el último año, no ha consumido. Insight, presente. Último consumo, julio de 2008. Cocaína, inicio a los 25 años. Comenzó con clorhidrato de cocaína y después lo alternó con cocaína base. Finalidad de uso inicial, contrarrestar los efectos de la intoxicación por alcohol. Final, socializar con compañeros de trabajo, tener un mejor rendimiento laboral, continuar contrarrestando los efectos del alcohol o del síndrome de abstinencia y poder trabajar. Cantidad de consumo inicial, una línea promedio, 10 líneas a partir de los 26 años, máxima 15 líneas por ocasión. Frecuencia inicial, esporádica, cada 2 a 3 meses, promedio 1 o 2 veces por semana a partir de los 26 años, máxima cantidad de consumo, 2 veces por semana. Máxima abstinencia, 2 años. Craving inició desde los 26 años. Como desencadenantes fueron atribuidos al consumo de alcohol y o síndrome de abstinencia a etanol. Control deficiente desde los 26 años. Síndrome de abstinencia. Inicio y duración no identifica la edad a la cual comenzó a presentarlo. Cognitivo, negado. Emocional, irritabilidad, ansiedad flotante e intensa. Neurovegetativo, palpitaciones, fatigabilidad e insomnio. Complicaciones psiquiátricas, negadas. Médicas, negadas. Sociales, robos de objetos y llegando a estar detenido en 2 ocasiones. Robo de la colegiatura para la universidad. Laborales, consumir durante las jornadas laborales. Familiares, discusión con su madre y hermanos. Anexos, en 2 ocasiones. Combinación con otras drogas, con el alcohol. Patrón en el último año, no ha consumido. Insight presente, último consumo en el 2007. Nicotina, la consume por primera vez a los 14 años de manera experimental, refiriendo que no le gustó su sabor, sin volverla a consumir hasta hace 3 años, consumiéndola con la finalidad de utilizarla para desplazar el consumo de la cocaína, iniciando con 2 a 3 cigarrillos por día y de forma gradual aumentando la cantidad hasta 10 por día, hasta hace 2 meses. Actualmente se ha propuesto dejarla, fumando máximo 3 a 5 cigarrillos al día. Cannabis, uso experimental a los 25 años de edad, no le gustó, desde entonces no la ha vuelto a probar. Niega haber consumido alguna otra sustancia ilícita. Bueno, antes de pasar a las preguntas, vamos a dar paso a la licenciada Zapata, que si nos puede hacer favor de leer las pruebas. Ah, bueno, entonces el licenciado Guerrero primero. Buenos días. ¿Sí? El paciente acude y se muestra cooperador en su cita. En el ámbito cognoscitivo presenta disminución de los recursos atencionales. En específico, baja en la capacidad para concentrarse, por lo que se le dificulta dar continuidad a tareas de atención sostenida y dividida. En el terreno teórico formal posee conocimientos de su entorno que adquirió de manera irregular, por lo que al utilizar esta información para solucionar dilemas sociales hipotéticos, sus respuestas son confusas e incompletas, denotando una lógica del pensamiento limitada. A la vez, su pensamiento es de predominio funcional y en el vocabulario que maneja define y establece significados de acuerdo al tipo de pensamiento que desarrolló. En cuanto al razonamiento, el paciente exhibe fallas en la modalidad aritmética para procesos complejos y en cuanto al razonamiento abstracto, este se encuentra muy alterado, siendo incapaz de establecer conceptos abstractos con un patrón de respuesta perseverante y caótico que le dificulta el aprendizaje de cosas novedosas y complejas, evidenciando fallas en la flexibilidad cognitiva y en las funciones ejecutivas como el automonitoreo, la planeación y la verificación. Al evaluar la memoria se aprecian cambios importantes. Ante una tarea de aprendizaje verbal, el registro de la información que recibe del medio es bajo debido a que no utiliza estrategias de organización y codificación de la información, por lo que a su vez los procesos de consolidación y recuperación están afectados. A la evaluación de la esfera visual, exhibe deficiencias en la síntesis de material ambiguo o fragmentado, con errores para ubicar formas en el espacio, lo que se hace más notorio a la evaluación de la memoria visual, en donde muestra una total desintegración de la unidad perceptual. Asimismo, el pensamiento secuencial está alterado. No logra establecer relaciones espacio-temporales entre eventos, principalmente cuando son muchos los elementos a evaluar, por lo que su interpretación del entorno afectivo se torna confusa, afectando el juicio que hace del ambiente. Para finalizar, el coeficiente intelectual del paciente se ubica en el rango normal promedio. Los datos reportados en este estudio ponen de manifiesto disfunción de los sectores frontotemporales de predominio derecho. Las deficiencias que presenta el paciente corresponden con el deterioro descrito en personas con consumo crónico de sustancias. Buenos días. De acuerdo con la información obtenida en la evaluación, se advierte que el paciente tiende a exagerar su conflictiva, responsabilizando al mundo de sus problemas. En este contexto, demanda de atención de los demás y apoyo para resolverla. El comportamiento observable del paciente se caracteriza por una actitud manipuladora, demandante y poco tolerante a la frustración, pues desea que las situaciones se adapten a él, más que tratar de aceptar las demandas y limitaciones del medio. En este sentido, su inmadurez se manifiesta por estados de ánimo variables, rabietas infantiles e hipersensibilidad a la crítica y al rechazo. Además, oscila entre una notable necesidad de afecto, periodos prolongados de mal humor y comportamientos impulsivos. La característica distintiva del paciente es el narcisismo que se deriva más de un sentido subyacente de inseguridad y debilidad que de sentimientos de confianza y alta autoestima. Parece que el paciente intenta superar su sentimiento de vacío mediante la creación de una ilusión de superioridad y construyendo una imagen propia de gran valía. Su propia valía, que tiene poco que ver con logros tangibles. Nada de lo que consigue tiene que ver mucho con la realidad. Cuando esta búsqueda pierde veracidad, se convierte en un mundo imaginario con él mismo y con los demás. Empieza a autoengañarse de manera excesiva. En asociación con esto, los rasgos paranoides que también lo caracterizan condicionan que la fantasía pase a un primer plano. Las tendencias maliciosas se proyectan hacia el exterior y suelen precipitar frecuentes dificultades personales y familiares. Debido a esta pérdida de contacto con la realidad, se torna hipervigilante, es decir, extremadamente sensible a las reacciones de otras personas. Vigila y escucha atentamente en busca de cualquier signo de desaprobación. Es propenso a los sentimientos de vergüenza y humillación, por lo que se siente muy ansioso y vulnerable ante los juicios de los demás. Aunque se encuentra totalmente orientado hacia sí mismo, sabe que es un fraude, pero a pesar de este conocimiento, encubre su sentido de inadecuación y deficiencia con una actitud autocompasiva. Se muestra como víctima de las circunstancias y tiene una gran habilidad para engañar a los demás a través de dicha actitud. En este sentido, se muestra indiferente hacia el bienestar de los demás, así como con un gran talento para el engaño y la explotación de otros en beneficio propio. Incluso espera reconocimiento y consideraciones especiales sin asumir responsabilidades recíprocas. Su tendencia a burlar las normas, a implicarse en acciones de amenaza que amenazan la integridad personal y a despreocuparse por los hechos, derechos ajenos, ejemplifica la deficiencia de su capacidad de insight, de sentido de culpa y conciencia social. Compensa el déficit de logros y las irresponsabilidades con fantasías expansivas y francas distorsiones de los hechos. Además, como no ha aprendido a controlar sus fantasías o a preocuparse por cuestiones de integridad social, no está dispuesto a aceptar responsabilidades sociales genuinas ni a cambiar su estilo manipulatorio y explotador. Por lo tanto, es muy probable que siga manteniendo su estilo autocompasivo, si fuera necesario, mediante el engaño, el fraude, la mentira y seduciendo a otros. Sus escarceos sexuales no son más que simples maniobras para superar sus profundos sentimientos de inadecuación. Aunque parece desear el afecto de una relación íntima y cálida, puede sentirse inquieto e insatisfecho cuando la encuentra, pues no le gusta la intimidad genuina. No obstante, el intenso temor a ser abandonado hace que sea muy dócil en momentos de crisis. Para finalizar, Se concluye que el paciente muestra sentimientos de inadecuación, debilidad yoica e impulsividad, lo que se asocia a su estructura límite y a sus rasgos de personalidad narcisistas y paranoides. Pido una disculpa para aquellos que tengan dudas para mi estudio, me tengo que retirar en este momento, pero dejo aquí el estudio para que mi compañera Diana lo vuelva a leer si es necesario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me gustaría saber si alguien tiene dudas acerca de la historia clínica o las pruebas neuropsicológicas o las pruebas de personalidad. Doctora, ¿Antiveros? Bien, cuando yo lo entrevisté, si algo que me desesperaba en un inicio, porque así lo me impresionaba, es que cambia las cosas, las cosas que describe y se le preguntan son diferentes en cada ocasión. Finalmente llega a la pregunta que se le hace, pero con diferentes explicaciones. Como que no me queda claro porque... ¿Te da diferentes explicaciones y las elabora o se le olvida la explicación que te dijo y entonces crea otra, pero porque se le olvidó? Sí. ¿No miente? No, yo al principio pensé, me impresionaba que mentía, pero se le olvida y después cuenta las cosas diferentes. Y mi pregunta específica sería, ¿confabula? Me parece que en este sentido es como una mezcla de su personalidad, de lo que leyó Humberto de la personalidad, con los olvidos que tiene. No parece así como algo perseveratorio o confabulatorio, sino como que así ha sido su patrón de personalidad y se le olvidan las cosas, entonces luego lo dice, pero de otra manera. Incluso, sí, yo también le preguntaba varias veces lo mismo, como los antecedentes de desarrollo que no me quedaban claros, y es que se me olvidó preguntarle a mi mamá, es que sí, caminé a los 4 años, bueno, no, a los 2, entonces como que no tiene claras las cosas, entonces dice algo por decirlo, y se le olvida. Sí, pero en este ejemplo puede ser que de veras no sepa. Ah, pero así es todo su discurso. De hecho, cuando le interrogué, varias veces le interrogué acerca de la historia de vida sexual, y en las últimas veces le dije, mire, concéntrese bien y dígame, o lo está inventando. Me dijo, ¿sabe qué, doctora? Le pediría que me diera la oportunidad de que me vaya a mi casa, piense bien cómo estuve y qué fue, con cuántas personas, quiénes fueron, y lo voy a escribir bien en la noche, en el transcurso del día, y se lo traigo, porque no lo recordaba, o las cosas que recordaba también... A veces impresionaba que inventaba, o le daba pena, o simplemente los papás son los que nos dijeron acerca de las relaciones, de la vida homosexual que tuvo, de las relaciones. Pero ahí no puedes impedir que se olvida, porque no se acuerda, porque no quiere decir algo. Y entonces poder evaluar si de verdad llega a su lado. Doctor González. Pero no me queda claro cuándo inicia el tratamiento y qué tan apegado está al tratamiento. Muy bien. Jorge refiere que en cuanto le dieron el diagnóstico, empezó a recibir tratamiento retroviral. Él no especifica qué tratamiento fue el que recibió. Refiere que hace 5 años empezó con la cidobudina. Y hace un año aproximadamente, pero no tenía apego al tratamiento. Y hasta el año pasado, cuando aquí también se le tomaron los estudios de biometría hemática y vieron los leucocitos muy disminuidos, se le toman las pruebas de VIH, se le recomienda que inicie bien el tratamiento y que vaya a una clínica especializada. Entonces ahí nuevamente... iniciaron con el aciclovir y con la lamivudina. Y otra pregunta, ¿qué niveles de CD4 tenía cuando lo diagnosticaron y cuál era su carga viral entonces? Le pedimos que nos trajera el historial de los resultados del laboratorio y no los había conseguido. Los últimos que nos trajo son los del año pasado. No sabemos cómo ha estado la historia de carga viral y en la última que le van a realizar va a ser precisamente el día de hoy. Ok, gracias. Sobre esta misma cuestión en cuanto al diagnóstico de seropositividad de VIH, ¿el paciente ya en estos momentos tiene alguna infección oportunista que esté hablando de que esté pasando un estadio C? Es decir, ¿ya se le puede dar el diagnóstico de SIDA o ya se le dio el diagnóstico de SIDA? No, en exploración física el paciente se encuentra pues aparentemente normal. Al revisarle también la boca, la orofaringe, no manifiesta alteraciones, llagas, úlceras y pues aparentemente solamente es portador de VIH. Doctora Deni. Al final de la historia clínica, cuando describen las fallas cognitivas recientes, comentan que también la familia ha notado cierta dificultad para realizar algunas tareas motoras. No sé si pudieran describirnos con más detalle qué tipo de fallas ha tenido, qué tan afectada podría llegar a estar la funcionalidad por estas fallas y si se pues documenta o se exploró como específicamente apraxia, como la copia de secuencias motoras, la realización de este tipo de secuencias. Bueno, la familia comenta que a veces le es difícil vestirse, abotonarse los botones de las camisas, los pantalones, incluso lo llega a hacer mal, que llega a meter cosas al refrigerador que no son. En un inicio pensaron que tal vez era por el olvido porque estaba distraído, pero pues han visto que es constante. El manejar ya no lo puede hacer, aunque él quiere, han visto cómo ha chocado incluso automóviles, por eso. Entonces, a pesar de que él se dedicaba a conducir, a ser chofer de autobuses y escolares y otros, pues ya no puede conducir adecuadamente. Cuando yo le hice el examen mental y cuando lo exploré, él sí lograba realizar la prosexia y la disiadocinesia, pero se pone muy nervioso y lo hace lentamente. ¿Puede copiar secuencias? O sea, si tú le haces un movimiento complejo, ¿él puede copiar este movimiento? Sí, pero lo hace, se tarda mucho y lo hace, bueno, básicamente lo hace muy lentamente y en el primer intento no, después lo tengo que volver a hacer para que él lo haga. Doctor Peña, ¿alguno? Sí, quiero confirmar si el paciente tiene marcha lateralizada o es el defecto del desarrollo del miembro pélvico. Es por la alteración del miembro pélvico. Luis Vargas. Tiene ciertos rasgos de déficit de atención, pero no cumple con criterios y... ¿Lo pudieron determinar en entrevista con padres y con él y nada? Sí. De hecho, cuando se preguntaba a los padres sobre antecedentes de déficit de atención y todo, solamente, pues no podría decirse como la impulsividad en relación que se demostró en el caso de la... cuando se bajó por la montaña, pero así otros datos como problemas de inatención, problemas para interrumpir en las clases, etcétera, pues no. ¿Qué justificante tenían ellos al respecto del bajo promedio desde primaria, 6, etcétera? Pues ellos no, aún es muy muy interesante, ¿no? Que aun cuando le estaban dando toda los recursos económicos para un desarrollo, pues no, y la baja respuesta académica, pues no había ninguna sanción, ni incluso cuando había tenido conductas disocial. ¿Hacían la tarea con él, perdón? Sobre todo, quien estaba más al pendiente era la mamá, pero eso parcialmente porque pues como trabaja como enfermera, pues sí no era tan fidedigno mucho la ayuda. Doctor Nafa, te tenía una pregunta. Bueno, dos últimas preguntas para ya poder empezar a sobre todo los hallazgos de imágenes cerebrales. Sí, bueno, respecto a la historia sexual, conductas masturbatorias que hayas tenido, no sé si lo pudiste preguntar, el uso de pornografía o el uso, por ejemplo, el número de parejas sexuales dice que eran 20, pero ¿pudiste confirmar si eran más o la conducta cómo era? Hasta el momento en el que él había recibido el diagnóstico de VIH, había tenido 20 parejas sexuales. Después de que lo diagnosticaron, él refiere que ha tenido 4 o 5 parejas más. Dice que ha utilizado protección anticonceptiva, el condón. Y en cuanto a conductas masturbatorias, y eso no le pregunté. Como tal, cuando lo veíamos nosotros en la consulta externa y en la clínica de adicciones, se investigó sobre este apartado de la vida sexual y pues nos negó esta cuestión de uso de pornografía, uso de la masturbación, etcétera, ¿no? La psicóloga. En los interrogatorios propositivos que hiciste con los papás, ¿ellos qué argumento tienen acerca de que nunca marcaban reglas, límites y que eran sumamente permisivos con el paciente? Y me llama mucho la atención que en la historia también narra la hermana que fue abusada sexualmente por el hermano mayor y que los padres creo que desconocen este dato. Sí, al preguntarle a la madre, a los padres acerca de si ellos habían realizado alguna conducta para regañarlo o para sancionarlo, ella menciona que no, porque, y de hecho hay una parte en la historia donde ella dice que los padres a veces pensamos más con el corazón que con la cabeza y pues no fueron estrictos con sus hijos, sobre todo con Jorge. Algo en cuanto a lo de la violación de la hija por parte del otro hermano, esta Margarita, que es la hermana, refiere que nunca les comentó nada a sus padres y que fue hasta que ella estuvo hospitalizada aquí en el instituto cuando les comentó que había recibido abuso sexual, pero les dijo que había sido por parte de un primo, y los padres al entrevistarlos lo afirman, dicen que sí tuvo su hija, fue receptora de abuso sexual vía penetración vaginal y que están como muy a disgusto con el primo y que incluso no le hablan. Incluso lo preguntamos frente al hermano, el perpetuador, lo preguntamos frente a él y no mencionaron nada y él tampoco. Este dato llama la atención porque, bueno, describe una familia pues sumamente caótica, ¿no?, en donde no hay reglas, límites y sumamente permisiva. ¿Esta permisividad que me comentas también era hacia los otros hermanos? Sí. Ok, gracias. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, son las 10:05, vamos a pasar al reporte de la doctora para que nos hable sobre las imágenes cerebrales, por favor. No, los familiares refieren que estas alteraciones en la memoria se han presentado desde hace 4 años. No. El estudio que voy a presentar es un estudio de resonancia magnética del 8 de junio del 2009 del paciente masculino de 38 años. Esta secuencia es en fase simple, son obtenidas en un plano axial en secuencia T1 y podemos observar dos cosas prácticamente en este estudio morfológico. El primero es la pérdida de volumen cortical y subcortical caracterizado por un incremento en la amplitud de todos los espacios subaracnoideos o de los surcos, así como del tamaño ventricular. El tamaño ventricular se encuentra anormalmente aumentado para la edad del paciente. Esta es una secuencia T2 en donde estamos observando la caracterización del tamaño ventricular, del espacio subaracnoideo y además afectación de la sustancia blanca. En estas imágenes sobre todo es a nivel periventricular. Es una secuencia FLIR en donde estamos observando la caracterización en la afectación principalmente de la sustancia blanca periventricular y subcortical, como es hacia la región frontal y hacia los centros semiovales. Son imágenes comparativas en el plano coronal, tanto en secuencia T2 como en FLIR, en donde observamos los hallazgos del aumento de los surcos del sistema ventricular, pero también la afectación, cuando quiero señalar, cambia rápidamente. La afectación de la sustancia blanca subcortical profunda a nivel frontal, sobre todo del cuerpo calloso, como estamos viendo en la última imagen, todo lo que es el esplenio del cuerpo calloso está afectado, observándose con incremento en la intensidad de señal. Es importante ver que las estructuras del cerebelo en su relación de la sustancia gris y blanca se encuentra conservada. En esta secuencia, es una secuencia STIR en donde el objetivo o el propósito de estas imágenes es obtener la valoración entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y vemos la afectación en la intensidad de la sustancia blanca, sobre todo periventricular y subcortical. En el plano sagital estamos viendo todo lo que es la conformación del tallo cerebral y del cuerpo calloso, el cual se encuentra anormalmente adelgazado. Vemos el aumento del tamaño ventricular, así como áreas hipointensas periventriculares que corresponden a el incremento en las imágenes que señalé en la secuencia de FLIR. Entonces, los hallazgos en el estudio es una pérdida de volumen córtico subcortical caracterizada, como ya comenté, por el aumento en la amplitud de todos los surcos, en especial hacia las regiones temporales y frontales. También vemos la afectación de la sustancia blanca, caracterizada por un incremento en su intensidad de señal, lo que nos traduce una desmielinización secundaria, muy probablemente tanto a infección como por la ingesta o de sustancias que tiene como antecedente el paciente. El objetivo, aparte de un estudio de resonancia magnética, de observar estos parámetros morfológicos, el otro objetivo es detectar lesiones, ya sea oportunistas que sean potencialmente tratables, como cualquier neuroinfección que se asocia en estos pacientes, o bien tener complicaciones como son los tumores que también se asocian en estos pacientes. Bien, eso es todo. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta para la doctora? No. Bueno, gracias. Entonces, doctor Mayer. ¿Qué podrían ser sugestivas de que ya el paciente cuente con el diagnóstico de síndrome de inmunodeficiencia? Para tener, yo mencioné solamente la afectación de la sustancia blanca en forma difusa. Cuando tenemos un agregado por algún proceso oportunista de tipo infeccioso, como es el toxoplasma, son lesiones caracterizadas sobre todo a nivel de los núcleos grises. Son lesiones tumefactas con mucho edema que presentan reforzamiento y causan en el momento del evento o del proceso que esté cursando síntomas muy catastróficos y no como en este paciente. Por lo tanto, en este momento, como estamos viendo en el estudio, los núcleos grises están bien definidos. Es la primera, la primera de la columna inferior. A ver si no cambia. No, ya no. Estos son los núcleos grises. Tienen una morfología y un patrón de intensidad de señal normal, sin edema o lesiones sugerentes a este nivel. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor Jiménez. Considerando que tiene una historia perinatal de paros cardiorrespiratorios y estancias en la UCIN, ¿podrían tener correlato? Ninguno. No. Ninguno. ¿Alguna última pregunta? Doctor, ¿cómo se llama? Doctor García. Doctora, la afección que tiene en la sustancia blanca, las imágenes sobre todo en T2, ¿podría correlacionarse con el llamado complejo de demencia del VIH? Sí, de hecho casi lo concluí así. Muy bien, entonces pues vamos a pasar a la sesión de impresiones diagnósticas y de preguntas, como es costumbre, comenzando por los residentes de primer año. Número uno, me gustaría primero, antes de que, además de exponernos su impresión diagnóstica, que pudieran responder alguna de las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros del consumo moderado según la OMS para alcohol o el NAYA? Para que así podamos ir partiendo de qué es lo más sencillo hacia lo más complejo, ¿no? El doctor García. El patrón de consumo en los hombres es un patrón de, según las últimas revisiones de la OMS, es un patrón de no más de 4 días por semana, no más de 4 copas, con un intervalo entre copa y copa de 1 hora por lo menos para los hombres. Y para las mujeres no recuerdo bien si es no más de 3 días por semana, no más de 3 copas, igual con una intervalo entre copa y copa de 1 hora. Creo que lo estás confundiendo. Estos valores que estás comentando son para el NAYA, el Instituto Nacional para Alcohol y Alcoholismo en los Estados Unidos, y los valores que determina la OMS son otros. Entonces, bueno, pensé que estos eran los de la OMS, perdón. Los de la OMS son para los hombres no más de 3 días, no más de tres copas por ocasión, y a las mujeres es no más de 3 días un consumo de una copa y media por ocasión. No, de hecho los patrones que sugiere la OMS son 2 veces por que se puede consumir, ya sea hombres o mujeres, ahí no hacen la diferencia por género, que sean 2 veces por ocasión, 2 copas, y que no sean más allá de 5 ocasiones a la semana. Y las copas no son acumulables. Y en el caso del NAYA, pues, para que sea más fácil, en el caso de las mujeres es la regla de las 3, como ya bien mencionaste, y en el caso de los hombres es la regla de los 4. 4 copas o 4 veces por semana, que no sea más de 1 ocasión, y en todos los casos las copas no son acumulables, ¿no? Okay, y ahora, muy bien, si nos puedes dar tu impresión diagnóstica, comenzando por síndromes. Bueno, el paciente como tal, pues tiene tolerancia, bueno, empezando, yéndome por las sustancias, el consumo principal obviamente ha sido el consumo de alcohol. El paciente presenta tolerancia, presenta abstinencia, presenta una conducta de búsqueda constantemente, pasa bastante tiempo tratando de consumir la sustancia. Sí, el paciente cursa con una dependencia al alcohol. Actualmente, por lo que comenta la historia, remisión total temprana, puesto que no ha cumplido 1 año, puesto que el último fue en julio del 2008. En cuanto a ese punto, también presenta este mismo aspecto junto con la cocaína. Ha presentado tolerancia, ha presentado abstinencia, pasaba mucho tiempo, mucho de su tiempo consumiendo la sustancia o en la búsqueda de la misma. De hecho, parece ser que llegó un momento en el que solo trabajaba para consumir la sustancia, por lo que explica la historia clínica. Sin embargo, él lo consume ya desde el 2007, según recuerdo haber leído. Entonces tiene una dependencia a cocaína en remisión total sostenida por ese punto. Ahora bien, el deterioro cognitivo que él tiene tiene tolerancia, abstinencia a nicotina, no parece consumir bastante de tiempo, ha disminuido su consumo. Él se encuentra con una dependencia también a nicotina, pero en consumo activo. Ahora, en cuanto a los otros síndromes que tiene el paciente, tiene un deterioro cognitivo detectable, muy evidente, por lo que se estuvo comentando con las preguntas por parte de la doctora Álvarez y por lo que aclaramos en la historia clínica. El paciente tiene, aparte de este deterioro en la memoria, tiene apraxias, tiene disnesias, tiene agnosias, inclusive, lo cual nos está hablando de un síndrome demencial, que por la presentación del caso parece tener un patrón cortical en este sentido, ¿sí? Hablando propiamente del patrón cortical de este síndrome, bueno, se habla de que el alcohol posee una toxicidad importante hacia las neuronas principalmente, y la demencia que es causada es propiamente por alteraciones en la sustancia gris, pero también provoca cambios en la sustancia blanca, lo cual también podría estar correlacionando con las imágenes que tenía. También se habla que el alcohol ocasiona un aumento, un alargamiento de los ventrículos, también una pérdida de materia en las áreas subcorticales, sobre todo en las diencefálicas profundas y en el sistema límbico, como en amígdala, que era lo que mencionaba, y también una pérdida de neuronas, una pérdida cortical en áreas frontales, con lo cual se vio, por ejemplo, en las pruebas neuropsicológicas, que hay una alteración a nivel frontotemporal derecho, me parece, lo cual correlaciona muy bien con que sea una demencia inducida por el alcohol. Pero por otro lado tenemos el hecho de que el paciente es ya ha sido diagnosticado con VIH positivo. Tiene una cuenta leucocitaria elevada de más de 350, sin embargo, lo que menciona, yo lo leí del Harrison, lo que se menciona es la leucoencefalopatía, el complejo de demencia asociado a VIH, se puede presentar inclusive en personas que tengan cuentas mayores de 350 CD4. Y aunque es muy poca la frecuencia, en un 3% de todos los pacientes con VIH es definitorio de SIDA, porque bueno, ya entraría en clasificación C, se encontraría en estado C2, que significa que se podría clasificar como un diagnóstico de SIDA. El complejo justamente de demencia en los hallazgos en la resonancia magnética presenta este patrón, por eso bueno, fue mi pregunta hacia la resonancia magnética, este patrón de alteración en áreas subcorticales, sobre todo en sustancia blanca, con imágenes hiperintensas en las ventanas T2 y también en T2 FLIR. Entonces yo creo que en cuanto, hablando ya después de las dependencias, también creo que no se podría concluir si la demencia podría ser al alcohol o a la encefalopatía por VIH, el complejo de demencia del VIH. Yo lo dejaría como una demencia asociada a múltiples causas. Muchas gracias, doctor. Doctor Ángeles, me gustaría por favor que nos hablara un poco sobre qué es el consumo de riesgo y qué es un consumo perjudicial de alcohol, y cuáles son también sus impresiones diagnósticas, así como cuál es la diferencia entre un abuso y una dependencia, una sustancia adictiva. Para hablar de un abuso, estamos hablando de que por un periodo continuado de 12 meses hay un consumo creciente de la sustancia que deriva en una disfuncionalidad del sujeto en social, laboral, que esta sustancia comúnmente se consume en situaciones que son potencialmente peligrosas para el sujeto, como mientras está manejando un vehículo, por ejemplo, durante el trabajo, y que le acarrea problemas, ya sea legales, sociales, problemas legales recurrentes, y que a pesar de eso continúa con el consumo. Eso hablando de abuso. Ya para hablar de una dependencia a una sustancia que puede ser fisiológica o psicológica nada más, dependiendo de si hay tolerancia y abstinencia, precisamente también para dependencia tiene que haber un periodo continuado de 12 meses en el que haya tolerancia, que la tolerancia se define por dos cosas, que es que se necesitan cantidades crecientes de la sustancia para lograr el efecto deseado y cada vez se consume una cantidad mayor para lograr el efecto. Y la abstinencia, pues ya se caracteriza por un síndrome de abstinencia característico de cada sustancia, no es el mismo para cada sustancia consumida. Y otro criterio es que para evitar los síntomas del síndrome de abstinencia, la persona o ya bien consume una cantidad menor de la misma sustancia o una cantidad parecida, para evitar caer en síndrome de abstinencia. En la dependencia de sustancias, también las cantidades, la sustancia se consume normalmente en cantidades mayores o por un tiempo más grande, del que inicialmente la persona consumidora lo pretendía. Y hay un la persona hace, tiene el deseo persistente y se esfuerza en dejar la sustancia, sin embargo no, repetidamente no lo logra, y ocupa un tiempo considerable, ya sea en conseguir la sustancia mientras está consumiendo la sustancia o en recuperarse de los efectos de la misma, para hablar ya de dependencia. Otros también, al igual que en el abuso, bueno, sí coincide que repercute en la funcionalidad del individuo a nivel social, laboral, y normalmente, a pesar de saber los problemas sociales, legales, laborales que le está acarreando el consumo de sustancia, la persona continúa consumiendo la sustancia y hablando de independencia. Y en cuestión a la otra pregunta, ¿cuál es, qué es un consumo de riesgo y qué es un consumo perjudicial para alcohol? No sé exactamente los criterios para diferenciar las dos. El consumo de riesgo es aquel consumo que sobrepasa los límites que permite la OMS o el NAI en su defecto. Sobre todo este es un, son criterios que da la CIE-10. Es aquel consumo, el consumo de riesgo en el cual se consume más de ese límite, pero es, y el individuo se pone en un riesgo de tener algún problema, ¿no? Todavía no lo tiene, pero ahí está el riesgo latente. Y el consumo perjudicial es el equivalente a abuso para la CIE-10. ¿Okay? Y para quizás para que también quede así como de una forma más resumida, el aspecto de abuso nos habla de alteraciones psicosociales, y en el aspecto de dependencia ya, además de las alteraciones psicosociales, ya también hay una adaptación neurobiológica, ¿no? ¿Y sus impresiones, doctor? Pues, bueno, el paciente inicia primero con un patrón de abuso de etanol a los 14 años. A los 18 años comienza a mostrar ya datos de tolerancia, necesita cantidades marcadamente crecientes para lograr el efecto. Se menciona en la viñeta que a partir de los 21 años esto ya empieza a repercutir mucho en el aspecto laboral y académico del paciente. Entonces, bueno, sería un abuso y posteriormente dependencia, porque también se habla por ahí de síntomas sugerentes de un síndrome de abstinencia alcohólica, que estaría en una remisión parcial sostenida. Y a los 25 años también inicia el consumo de cocaína, inicialmente también con un patrón de abuso, posteriormente ya presenta síntomas de dependencia, es decir, tolerancia, y sí, bueno, no se habla como tal de un síndrome de abstinencia, probablemente lo ha presentado, pero sí se habla de tolerancia. Y en el 2004 también se menciona un cuadro que compatible con sintomatología afectiva de tipo depresivo. Puede ser adaptativa porque coincide cuando le dan el diagnóstico de VIH, pero bueno, cumple con los criterios para un trastorno depresivo mayor, aunque también coincide cuando está en un periodo en el cual no consume alcohol y no consume cocaína, también puede estar asociado a esto. Y ya posteriormente inicia con sintomatología psicótica. A partir del 2007 tiene una comienza con ideas de contenido delirante, esta cuestión de que el sacerdote y otras personas, las 50 personas del viaje, le deben dinero, cosa que no es corroborado con la familia y también no es muy probable, no es muy creíble que eso sea cierto, y así como ideas de daño de referencia, en particular con el consumo de alcohol, esta situación de que cree que inicialmente sus primos, sus amigos, posteriormente ya gente en la calle está consumiendo bebidas alcohólicas y que lo hacen para que recaiga en el uso y lo toma como una referencia hacia él. Bueno, trastorno psicótico. De etiología puede ser secundaria a la misma consumo de alcohol, o después que inicia con el deterioro cognitivo, que también se caracteriza porque presenta afasia, agnosia. También la etiología puede ser por el consumo de alcohol, pero aparentemente por las imágenes cerebrales la etiología más probable parece ser la leucoencefalopatía secundaria al VIH. Tiene un recuento linfocitario de 451.9. Se habla que la leucoencefalopatía ya es a niveles linfocitarios menores de 200, pero también, como dijo el doctor García, sí se puede decir, también está reportado que se puede presentar con niveles hasta mayores de 350. Entonces sería lo que es el consumo de polisustancias con la dependencia a las dos, a etanol y cocaína principalmente, y el deterioro cognitivo, las el síndrome afectivo y el trastorno psicótico en estudio. Muchas gracias, doctor. Pasamos ahora con los residentes de segundo año. Muy bien, la pregunta para estos compañeros, me gustaría que la respondiera alguien de forma espontánea, sino para escoger a alguien al azar. Entonces será la doctora Isabel en Garza, ¿ok? Más o menos, doctora, usted ya se encuentra en la consulta externa, más o menos usted ha escuchado, ya también ha solicitado las pruebas EMIT, los EMIT para, en este caso, cocaína. ¿Cuál es el metabolito que detecta el EMIT y cuánto tiempo transcurre para que se pueda detectar y cuáles son sus impresiones diagnósticas, por favor? Bueno, pues es ahorita en ese momento difícil saber cuál fue la causa, porque pues hay muchas cosas que se le pueden, que pueden ocasionar el padecimiento actual del paciente. Bueno, primero, pues antes que nada, pues esta hipoxia que tuvo cuando nació. Ya desde ahí, pues ya estaba marcado esta persona. Luego, pues posteriormente, el consumo tan temprano de etanol, este abuso, pues de esta manera en la que los padres pues permitían este tipo de conductas, también el no ponerle límites, eso también pues influye en el padecimiento. Y pues para complicarse también el consumo de cocaína y pues todo este deterioro que se viene agregando. Y luego al final, pues el VIH. Entonces, pues ya, realmente es muy difícil si es por el VIH, si es por la esta hipoxia neonatal, si es por el consumo de alcohol, si es por la cocaína. Entonces, pues yo creo de que pues todos estos síntomas, tanto depresivos, psicóticos, pues son un conjunto de todo lo que ha pasado con el paciente. Hay que recordar de que pues el 40% de las personas que tienen VIH, pues ocasionan episodios afectivos. Entonces, pues yo ahorita pues con lo que dijo la doctora, pues me pudiera inclinar que es algo más que todo enfocado con el VIH, pero pues es muy difícil saber si eso realmente es la causa del padecimiento actual. Bien, y respondiendo a la pregunta del metabolito que se detecta por el EMIT. ¿El metabolito qué, perdón? Que se detecta para el EMIT a cocaína. ¿Algún otro de tus compañeros de segundo año? La doctora Ronquillo. Y también sus impresiones diagnósticas. Claro. Bueno, en cuanto al metabolito, no sé directamente, pero la detección es aproximadamente entre las 24 y 48 horas. Coincido bastante con lo que decía el doctor García y el doctor Ángeles en cuanto al trastorno psicótico y la parte, el síndrome demencial ocasionado por el VIH, básicamente. El metabolito es benzoilecgonina y se puede detectar aproximadamente hasta 4 días. Y hablando ya ahora sí en relación hacia los residentes de tercero y cuarto año, sus impresiones diagnósticas, por favor, ante la doctora Duque y después el doctor Mayer. Es que se ha estado como comentando sobre esta encefalopatía por VIH, entonces hay que discernir o hacer la diferencia entre lo que sería una encefalopatía por la infección viral y por enfermedades oportunistas y lo que sería una demencia, un déficit cognitivo asociado a VIH, que no tiene que nada que ver con la inmunosupresión. De hecho, el virus per se tiene tropismo al parecer por células dopaminérgicas subcorticales y eso podría explicarlo. Y incluso el paciente ni siquiera tiene que estar en estadio de SIDA para presentar las alteraciones neuropsiquiátricas. Aproximadamente el 60% de pacientes con VIH en los primeros 10 años tienen alguna alteración neuropsiquiátrica. Y una importante es una demencia asociada a VIH y que tiene síntomas sobre todo motores, y son los síntomas que presenta el paciente, y es una opción. Digo, si a eso sí le subamos como la parte del abuso de alcohol, las deficiencias de vitaminas, entonces... Sí, muy bien, así es, doctora, y sobre todo también otra de las células que tiene, por las cuales tiene tropismo el virus de HIV, son los monocitos y son las dendritas, ¿no?, que también pueden explicar mucho de las alteraciones de la sustancia blanca, ¿no? ¿Qué opinan en relación a como un diagnóstico diferencial a la demencia de tipo Korsakoff o al síndrome de Wernicke-Korsakoff? Pues por el síntoma este de confabulación es un diagnóstico diferencial, una por deficiencia de tiamina, que es muy frecuente también en pacientes con abuso crónico de alcohol y que también tiene alteraciones motoras como apraxia, entonces también es un diagnóstico a considerar, no sé, y es el tratamiento es la administración de tiamina, no sé si se ha considerado como... Sí, exacto, como tiene así características muy precisas, no sé si alguien de forma espontánea quisiera hablarnos sobre cuáles son las... ¿Cuál es la triada de la encefalopatía de Wernicke? Ya, de hecho, ya sería el último comentario, porque pues ya vamos a pasar a abrir la sesión y sobre todo ya después pasaremos al comentario de la doctora Rina Zelaya. Sobre todo, bueno, dado las cuestiones de tiempo, la encefalopatía de Wernicke está caracterizada por la ataxia, oftalmoplejía, sobre todo del septo par craneal y confusión. Y como bien mencionó la doctora Duque, en la demencia de tipo Korsakoff hay alteraciones en la memoria reciente, además de que se acompaña de una confabulación. ¿Ok? Abrimos la sesión. ¿Algún comentario? Los residentes de posgrado o de los médicos adscritos que se encuentran con nosotros. No, yo no hacer una pregunta, sobre todo por las imágenes cerebrales y por lo que se ve en la historia. El paciente no tiene BDRL y tiene un riesgo muy importante para sífilis. No sé si o si lo tiene y no y en realidad es negativo o qué onda. Sí, sí lo tiene y es negativo. ¿Es negativo? Es negativo. Ah, ok, ya. Esa era mi única pregunta, posible comentario de que también, sí. Aunque no son los síntomas cotidianos de una neurosífilis, pero las imágenes, los factores de riesgo, todo, también podría entrar dentro de los, el deterioro cognitivo dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Bueno, nada más unas observaciones a la historia. La reacción me pareció muy mala, y eso es responsabilidad tanto del residente como del coordinador. Frases como, el hermano del cuñado del padre, es el cuñado, punto. O sea, frases como... Pérdida del estado de vigilia, se murió, entró en coma, ¿qué pasó? ¿No? Varias faltas de ortografía, y hay unas partes en las que escribe, y no reconocía instrumentos, no reconocía, no sé qué, no podía seguir órdenes. Somos médicos, hay términos, agnosia, apraxia. No se vale que lo estén relatando así como si fuera chisme para alguien, o sea, supone que es una sesión médica. Entonces hay que cuidar muchos esos detalles. De repente se pierde la noción de cómo fueron los eventos en cuanto al curso del tiempo, del padecimiento, salta de un lado a otro. De repente introducen nombres de familiares o de gente alrededor del paciente y no se sabe exactamente de quién está hablando, cuál era la relación. Entonces eso hay que cuidarlo bastante. Respecto a lo de las imágenes cerebrales, hay que recordar que en términos generales, o sea, químicamente hablando, digamos, el alcohol diluye las grasas, entonces de alguna manera podría explicarse buena parte de la atrofia que tiene ese cerebro, ¿no? Principalmente lo que sostiene a las neuronas, la glía, pues son lípidos básicamente. Entonces es muy común que en pacientes con consumo crónico de alcohol pues empiece a haber una atrofia cerebral a expensas de sustancia blanca o sustancia gris, pero básicamente llega a suceder eso. Y hubiera sido bueno que hiciera una exploración más amplia neurológica en cuanto a la parte de condenación, ver más finalmente toda la parte de cerebelo. Es muy muy común que haya defectos en la coordinación por afección cerebelar debido al consumo crónico de alcohol. Me parecieron muy buenos los comentarios del doctor García y el doctor Ángeles acerca de la implicación del VIH. Qué bueno que revisaron el Harrison en medicina interna, la parte de ver que pues no solo tenemos que limitar la parte psiquiátrica, ¿no? Extendernos un poquito más, somos médicos generales, hay que ver qué pasa con las comorbilidades y algunas tan graves o tan serias como puede ser la inmunodeficiencia. De hecho, en relación a los síntomas que no pusimos el término médico, la razón el argumento que damos pues es para que se pudiera identificar el síntoma y nosotros como médicos hiciéramos la traducción al lenguaje médico, ¿no? Existía claro esa posibilidad, como bien usted nos comentó, doctor. Creo que fue muy acucioso el comentario que hizo el doctor R1, disculpe que no sé el nombre, García. Pues no dudo de la parte etiológica que tiene que ver el alcohol, el abuso de sustancias, incluso la hipoxia neonatal, en el padecimiento de este paciente, pero actualmente creo que la evolución es muy pues característica del complejo demencia asociado a SIDA, que ahora, bueno, hay un nuevo término que se llama déficit cognitivo o motor asociado a HIV, y bueno, el complejo demencia asociado a SIDA pues se puede dar en pacientes con cuentas de CD4 de cualquier tipo, incluso por lo que decían que fue incluso hacer mayores de 350. Algo muy importante y que tú lo mencionas en la historia clínica es que tiene déficit motor y bueno, a lo mejor cerebeloso, porque incluso los familiares dicen es que ahora camina chistoso, ¿no? Y parece C8 o algo así. Entonces, creo que el déficit motor no fue nada más por la lesión que tuvo en la extremidad, sino que sí tuvo un deterioro como tal focalizado al sistema motor. Esto es muy importante porque se asocia a la demencia asociada a SIDA. Y otra cosa es que él nunca había tenido un tratamiento, bueno, con un buen apego, un tratamiento antirretroviral. Y en el 2008 menciona, bueno, en tu resumen dice que tiene ya un esquema tipo HARP. Eso es muy importante porque existe el síndrome de reconstitución inmunológica. Entonces, por eso el paciente tiene CD4 mayores a 400 y no tiene carga viral. Y el síndrome de reconstitución inmunológica tiene muchas de sus manifestaciones, son neuropsiquiátricas, entre ellas el mayor deterioro que tiene en cuanto a las apraxias, a las agnosias, incluso a las ideas delirantes. Los pacientes pueden tener psicosis, alucinaciones, etcétera. Entonces, sí sería muy importante reconocer si este paciente tiene síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Por qué? Porque además de que tiene que continuar con el tratamiento antirretroviral, tiene que dársele un curso corto de esteroides para mejorar la sintomatología. Gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? Si no, entonces pasamos ya con la doctora Rina Zelaya. Pues yo voy a dar el comentario de esta sesión. Primero vamos a hablar un poco del paciente, de quién es Jorge. Es un hombre de 38 años con preparatoria completa y que a lo largo de su vida ha sido chofer. Tiene algunos antecedentes de importancia como el haber sido producto de pretérmino con sufrimiento fetal importante que pudo haber condicionado alteraciones en el desarrollo. Se evidenció enuresis nocturna durante 2 años en la infancia, tuvo dificultad en la relación con los pares y tenía frecuentemente comportamiento agresivo hacia sus compañeros, incluso hacia sus familiares desde niño. Otro antecedente de importancia es el consumo fuerte perjudicial, como dice el doctor González, de alcohol desde los 17 años, con un patrón de dependencia, un consumo de cocaína desde los 25 años, igualmente con un patrón de dependencia, y un posible contagio de HIV a los 26 años, que fue confirmado en el 2002. ¿Qué datos clínicos tenemos actualmente en este paciente? Bueno, a los 30 años se evidenció una marcha inestable que pudo haber estado en relación con el trauma que sufrió en la infancia, pero también ha tenido incoordinación motora, que no se explica por este trauma, síntomas depresivos recurrentes y la habilidad afectiva. A los 32 años se empezó a evidenciar alteraciones en la memoria a corto plazo, tanto en el reconocimiento, recall de cosas y en el aprendizaje de cosas nuevas. Este probable síntoma de confabulación, que al parecer no quedó tan claro, pero que es muy probable que lo tenga, y otros déficits como agnosias y apraxias. A los 38 años, los familiares lo describen como aún más lábil que antes, incluso lo describen como un niño de 5 años, y presentó ideas delirantes de daño. Entonces, bueno, ¿a qué diagnósticos podemos llegar, tanto con estos antecedentes como con estos datos clínicos? Diagnósticos claros, que parece que todos estamos de acuerdo, tendencia al alcohol en remisión total. Yo le puse sostenida porque hace más de un año que no tiene criterios de dependencia, a pesar de que tiene 11 meses sin consumir alcohol. Dependencia de cocaína en remisión total sostenida. Cumple criterios para en algún momento haber tenido un trastorno depresivo. Y lo que llama la atención es que en un paciente de 38 años, porque tiene un deterioro cognitivo importante e ideas delirantes. Bueno, hay dos factores de riesgo en este paciente que podrían explicar este síntoma, que es el abuso de, bueno, el consumo de alcohol y el antecedente de ser portador de HIV. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué deterioro cognitivo tiene. Podemos decir que una demencia, bueno, vamos a revisar los diagnósticos de demencia. Un síndrome demencial o demencia es una alteración en la memoria y al menos otra alteración cognitiva en alguna otra esfera, como afasias, apraxias, agnosias y alteraciones ejecutivas, y que estas alteraciones signifiquen un deterioro significativo en la actividad laboral o social. Por eso el Jorge pues cumple estas tres características, por lo que por ahora podemos hacer el diagnóstico de un síndrome demencial. Además, hasta el 30 al 40% de las personas con una demencia presentan alucinaciones o ideas delirantes que también ha presentado Jorge y que, bueno, podrían ser explicadas por el mismo complejo demencial. Vamos a hablar de los dos factores de riesgo o de las que pueden explicar la demencia. Primero vamos a hablar de la demencia relacionada al alcohol, que es una demencia que tiene múltiples mecanismos etiológicos, como efectos neurotóxicos directos del alcohol en el cerebro, disfunciones metabólicas, lesiones mediadas inmunológicamente, ya que el alcohol es un mediador de la función inmunológica, hiperhomocisteinemia, deficiencias de tiamina y otros nutrimentos. Y el alcohol condiciona una hiperexcitabilidad del receptor NMDA con una subsecuente exotoxicidad neuronal. El complejo demencial relacionado al alcohol incluye el síndrome de Wernicke-Korsakoff, pero no se limita a él. El síndrome de Wernicke-Korsakoff, bueno, ya lo describió el doctor González, pero es una alteración en la memoria persistente, pero en un paciente intelectualmente íntegro, que esto no es lo que está pasando en Jorge, tiene alteraciones en la memoria, pero también tiene otras fallas cognitivas. Además, el síndrome de Wernicke-Korsakoff tiene una causa muy establecida, que es la deficiencia de tiamina, y la demencia relacionada al alcohol, pues ya vimos que puede tener múltiples mecanismos etiológicos. Ahora, en el 98, propuso criterios diagnósticos para la demencia relacionada al alcohol, y son los criterios que actualmente se están utilizando, ya que en realidad no hay como tanta investigación en este tema. Él define esta demencia en tres: definitiva, probable y posible. No puso ningún criterio para decir una demencia definitiva relacionada al alcohol. Puso probable, que es una demencia persistente después de 60 días tras la exposición al alcohol, y en evidencia de un consumo pesado o perjudicial de 35 copas a la semana por un periodo mayor de 5 años, y que este periodo debe de ser dentro de los 3 años previos al inicio de la demencia. Jorge cumple con estos criterios. Una demencia posible será igual después de 60 días con un consumo de 35 copas a la semana, pero que el déficit cognitivo sea después de los 3 años, perdón, que tal periodo haya ocurrido después de 3 años antes del déficit cognitivo, pero menos de 10 años antes, o que el tiempo de 3 años se cumpla, pero no la cantidad de alcohol, que tomen más de 21 copas, pero menos de 35. Bueno, Jorge cumplirá los criterios de una demencia probable según esta clasificación. También menciona otros dos conceptos, que es la demencia mixta, que son los casos en los que se consideren que hay más de una causa de demencia, o el alcohol como un factor contribuyente, que es cuando no cumple los criterios de tiempo o de cantidad, pero se concluye que sí el factor puede estar en relación con el detrimento cognitivo. Y aquí tal vez este sea como el término más prudente de usar, ya que podemos considerar que hay varias causas en relación a que Jorge haya tenido esta deficiencia. Bueno, hay datos que apoyan el diagnóstico, como para decir que es una demencia relacionada al alcohol, como algún daño en órgano blanco por el alcohol, ataxia polineuropatía periférica sensorial, que después de 60 días de abstinencia el deterioro cognitivo se estabilice o mejore, y que en imágenes de resonancia magnética, si previamente había dilatación ventricular o sulcar, estos mejoran o desaparecen después de la abstinencia de 60 días, o cuando hay una evidencia de atrofia cerebelar. Jorge no tiene ninguno de estos criterios. Y algunas cosas que ponen en duda son las alteraciones en el lenguaje, sobre todo disnomias o anomias, datos de focalización o evidencia por imagen de focalización. Sería prudente descartar en Jorge que hay alteraciones en el lenguaje. Actualmente no presenta disnomias o anomias, pero bueno, ha tenido afasias, que probablemente esto también pudiera poner en duda que fuera únicamente una demencia relacionada al alcohol. ¿Qué sabemos actualmente de las alteraciones cognitivas en relación con el DHEID? Bueno, hay varios mecanismos fisiopatológicos, principalmente es una activación inmune de los macrófagos cerebrales y microglia que secretan citocinas que inducen a las neuronas a la apoptosis, además de infectar astrocitos que hacen que destruyan a las neuronas después que estos astrocitos se infectan. Las evidencias que se pueden observar es gliosis, frecuente alteraciones en la mielina y procesos dendríticos, y característicamente lesiones subcorticales y de sustancia blanca que Jorge ha tenido. Las alteraciones cognitivas en general se asocian con niveles bajos de CD4 y alta carga viral, a pesar de que, bueno, ya vimos que esto no es único, ¿no? También se pueden presentar con cargas mayores a 400, pero en general casi siempre se presenta con cargas mayores a 200. Y bueno, Jorge tiene una carga de CD4 mayor a 451 y una carga viral indetectable. Entonces esto pues nos debe llamar la atención. Acá hay lesiones características de la encefalopatía por HIV, que son hiperintensidades en T2 de la sustancia blanca, sobre todo periventricular y alrededor del cuerpo calloso, que lo tuvo Jorge. Aquí también se ven, bueno, hiperintensidades en la región pericallosa también. Esto es como lo más, algo que nos debe de guiar hacia el diagnóstico de demencia asociada a HIV. Hay dos síndromes descritos de deterioro cognitivo relacionado a la HIV. Disculpe, ¿podríamos apurarnos un poco porque me informan por parte de enseñanza que hay un curso a las 11? Bueno, hay dos síndromes. El primero es el desorden cognitivo motor menor asociado a HIV y el segundo, demencia asociada a HIV. Ya dijimos que Jorge cumple criterios de demencia, entonces pues vamos a revisar los criterios de demencia. Debe de haber alteraciones en por lo menos 2 de 8 pruebas neuropsicológicas, y vimos que Jorge tiene alteraciones en casi todas las pruebas, y debe de requerir asistencia en alguna de las actividades instrumentales de la vida diaria. Jorge en realidad ha tenido una funcionalidad muy baja y actualmente, si no depende 100% de sus cuidadores, pues sí necesita de ellos. Debe de haber alteración en la fuerza de miembros pélvicos, incoordinación en los movimientos alternantes de manos y dedos. Jorge tiene incoordinación y síntomas depresivos que interfieren con la funcionalidad, irritabilidad o la habilidad que también Jorge tiene. Hay varios estadios que se han descrito hasta ahora. El estadio 0 es una función normal, el estadio 0.5 alteraciones mínimas, el estadio 1 es alteraciones claras pero que puede realizar casi todas las actividades, el estadio 2 no puede caminar o no realiza actividades excepto las más básicas, el estadio 3 la alteración es muy importante y el estadio 4 cuando el paciente ya está casi vegetativo o mutista. Aquí podríamos decir que si tiene una demencia relacionada a HIV estaría en estadio 1. ¿Qué tratamiento vamos a dar? Bueno, si pensamos en una demencia relacionada al alcohol, el tratamiento inicial es la confianza, tratar la dependencia del alcohol y mantener la abstinencia, el tratamiento sintomático, y actualmente hay nuevos estudios que promueven a la memantina, ya que es un antagonista del receptor NMDA, y veremos que uno de los mecanismos es la excitotoxicidad producida por la hiperexcitabilidad de este receptor. Si pensamos que es una demencia relacionada al HIV, el tratamiento inicial, bueno, el tratamiento de base es el tratamiento antirretroviral, tratamiento efectivo o HAT, que tiene muchas de estas familias, inhibidor de la transcriptasa reversa nucleósidos y no nucleósidos, inhibidor de la proteasa, de la integrasa, inhibidores de función o de la maduración. Lo recomendado son dos inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos más uno no nucleósido o inhibidor de la proteasa. Lo que Jorge toma es sibobudina más abacavir y lamivudina, que son tres inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos, entonces sería prudente agregar un no nucleósido o un inhibidor de la proteasa para potenciar el tratamiento antiviral. Entonces, bueno, ¿cuál nos enfocamos? ¿A la demencia relacionada al alcohol o a la demencia asociada al HIV? Probablemente no sean ni uno ni otro, sino según la clasificación de Oslin, una demencia mixta, o poner al alcohol como un factor contribuyente, tal vez esta sea una visión pues mucho más integral de este caso. ¿Qué se sabe de la asociación de VIH con sustancias? Bueno, esto empeora de forma importante el pronóstico, ya que la asociación hace que los pacientes tengan un menor apego al tratamiento antirretroviral, que sean más sensibles a los efectos del alcohol, que tengan mayores conductas sexuales de riesgo, además de que el alcohol promueve el uso de otras drogas. En Jorge ha utilizado cocaína, que actualmente se sabe que promueve la replicación del virus de HIV en macrófagos y altera la función de los CD4. Además, los pacientes con comorbilidad entre VIH y dependencia de sustancias tienen un mayor comportamiento violento debido a la desinhibición que pueden propiciar que tengan que ser violentos para conseguir la sustancia. Hay una mayor prevalencia de trastornos afectivos, además de que las sustancias pues pueden tener interacciones con la terapia antirretroviral. En específico, el alcohol aumenta los niveles séricos de abacavir en una etapa aguda, pero con el consumo crónico de alcohol induce el citocromo P3A4, lo cual reduce los niveles de abacavir y por tanto su eficacia antirretroviral. Además, el alcohol interfiere con el sistema inmune, lo que hace al sistema pues más vulnerable a la infección y a los efectos deleterios por HIV. ¿Qué se puede hacer? Bueno, saber que esto es de mal pronóstico, informarle a la familia, darle una psicoeducación de que esto pues no va a mejorar, sino que es mucho más probable que vaya empeorando. Por lo tanto, se deben de designar curadores, porque es muy probable que a largo plazo Jorge vaya a necesitar asistencia permanente. Se debe de tener un equipo multidisciplinario, tanto en la parte médica como en la parte psiquiátrica y sobre todo en la parte adictológica. Se debe de promover el apego terapéutico para evitar que esto siga progresando y tener estrategias de reducción del daño, sobre todo, bueno, que no se involucre más en consumir otras sustancias o en conductas sexuales de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión.